¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señora? Donde quiera que ustedes estén. Muy buenas noches. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Port del Plata, 107.5, edición número 168 de esto que es Boxeo Planeta. Con la información, el análisis, la anécdota, la efemérides de todo lo que tiene que ver con el boxeo a nivel local, nacional e internacional. Por supuesto, agradecemos, como corresponde y como siempre lo hacemos, a quienes comercialmente de verdad nos ayudan para seguir adelante. Para llegar a Junín, para llegar a Luna Park, para llegar a San Nicolás o a Villa María, o a Las Vegas, nada más y nada menos que al MGM de Las Vegas. Me refiero a FAS SRL, a Marcelo Vidriera, Seguros de la Segunda Seguros, y a Olimpia Deportes de Mendoza 1028, el lugar, el sitio indicado para comprar los elementos vinculados a la actividad boxística, a los deportes de contacto y también a la danza. En esta edición número 168... le vamos a suministrar la información que usted está esperando y, por supuesto, le recordamos las vías de comunicación. Si quiere utilizar el directo, hágalo al 0341-440-1075, 440-1075. Si quiere mandar un WhatsApp o un mensaje de texto, hágalo al 0341-156-16-8686. Quien les habla, Luis Parpacelli, en el Rincón Rojo, con una bata impecable que me terminan de regalar, les presenta a su oponente, pero también amigo, en el Rincón Azul, con una bata dorada impecable, el señor Damián Casino. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luisito? Bueno, la alegría de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta, como bien decías en la apertura, en la edición 168... seguramente con mucho material para desarrollar. Hoy tenemos dos veladas importantes de boxeo que están siendo transmitidas a través de la televisión. Vamos a estar dando los resultados. Por supuesto, quiero agradecerles, como habitualmente lo hacemos en la apertura de los diferentes programas, a las autoridades de la 107.5 Radio del Plata Rosario, que nos permiten hacer un programa diferente en lo deportivo, y hablamos de la actividad de los puños, que bueno, es importante que hoy por hoy la ciudad de Rosario tenga un programa dedicado al boxeo exclusivamente, y me parece que es muy loable de parte de las autoridades de la emisora que permitan que un programa con la exclusividad que lo hace Boxeo Planeta trate, con todo el respeto que merece la actividad, todo lo relativo al boxeo. Tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Le vamos a dedicar el programa de hoy a Jonela Sánchez, nuestra compatriota, que en 54 kilos se trajo la medalla de oro desde Guadalajara, México. Y por supuesto, estamos hablando también de dedicarle el programa a todos aquellos que tienen un gimnasio en nuestra ciudad de Rosario y el Gran Rosario, y que tratan cada uno de hacer las cosas lo mejor que se pueda para que sus pugilistas se presenten de la mejor manera en los distintos espectáculos. Algo que quiero también agradecer es que nos pone siempre en el aire Santiago Siete Case. Como corresponsal, es un orgullo decir que Robbie Cove, así simplemente Robbie Cove, siempre nos suministra la mejor información. Además, desarrolla actividades periodísticas en varios medios y hasta es maestro de ceremonias en los cuadriláteros. También, Luis, recordar a nuestro amigo de Boxeo Planeta, que también supo ser corresponsal, a Juan Guillermo. Así de Leo. Es. Lo hemos, como le decíamos nosotros, Juancito, vas a estar siempre en el recuerdo de Boxeo Planeta, porque fuiste una de las personas que en principio nos acercó aquí a la 107.5 y por supuesto siempre estabas al lado nuestro en lo que es la actividad del boxeo. En lo periodístico fuiste muy respetado y por supuesto vamos a estar agradecidos y recordándote siempre en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta. Agradecimiento también para toda la gente de Defensores de Villa Cassini, allí en Capitán Bermúdez, a su intendente, como a su concejal Hernán Fani, como también quiero mandar un abrazo muy grande, pero muy grande a Héctor Elías y también a su hija Yandira Elías, que es la jefa de el Departamento de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Capitán Bermúdez, a Romina Trefilio, que es una cantante muy reconocida de la ciudad de Rosario, a Mica Domínguez, una chica que también es amante de todo tipo de espectáculos y en este caso tal vez nos esté escuchando en la edición de Boxeo Planeta número 168, y a quien me ha invitado, porque es Relaciones Públicas de un lugar realmente fantástico. Esta noche se llama Boricua White. Un besito para vos, Flor Polacci, Relaciones Públicas. Bien. Te agradezco, pero muy, mucho el hecho de que tengas la deferencia de invitarme, y en cualquier momento me voy a llegar y en una de esas me llego después de que el señor se vaya a su casa a cumplir con el descanso, porque viene laburando y mucho, desde que vino a Las Vegas tenía trabajo atrasado. Viene corrido. Exacto. www.radiodelplatarosario.com.ar 440-1075. O como se dice habitualmente, 440-1075. Y www.boxeoplaneta.blogspot.com cuando te querés informar durante la semana. Abrazos a Raúl Valletti. Estás del otro lado, Raúl. No es acá nomás. Está en Pontevedra, España. Para él, para su nietito Mateo y en ellos dos, el abrazo grande para toda la familia. Te quiero mucho, amigo. Es uno de los aportes a mi corazón más valioso de los últimos años. Damián Casino, presentado por Olimpia Deportes, te dice que en estos momentos hay espectáculo en... Sí, Luis, en lo que va a ser la Federación Argentina de Boxeo, se va a estar presentando nuestro rosarino Sebastián Iron Luján. Va a combatir en categoría Super Welter frente a Milcar Funes. Luján, que se le dio la posibilidad de combatir nuevamente en la FAB y lo va a hacer en una categoría superior, en la que habitualmente lo vemos combatir, va a estar presentándose en la categoría Super Welter y ya vamos a ir analizando lo que va a ser este combate. También recordamos que desde el Club Ciclón van a estar enfrentándose Leandro Almagro con Lucas Obregón en picante, pelea revancha. Y picante. Almagro, que acusó en la báscula 61 kilos 200, va a combatir con Obregón, que hizo lo propio con 61 kilos. El pesaje oficial se realizó en las instalaciones del Niaró Boxing Club de la ciudad de Rosario día de ayer y estuvo fiscalizado por Daniel Miranda en representación de la Asociación Santafesina de Boxeo. Le recordamos a toda la audiencia que nunca dejamos de hacerlo porque es nuestro padrino, es el mandamás de Campeones en el Ring en la cadena ECO de Buenos Aires. Y me refiero a Mingo Raffaelli. Abrazo grande para vos, Mingo, y por supuesto para todo tu equipo. Y también quiero hacer extensivo el abrazo para Rolly Cañete, para Marisa Portillo, por supuesto para Vicky Bustos. Cuando le hicimos la nota en la última oportunidad de Deportivo América, quedó una remerita sobre la mesa de trabajo y se la debo, porque esa remerita es de mucha importancia para ella, porque fue quizás la noche más importante en su trayectoria boxística. Quiero hacerle saber también a la audiencia que con el devenir de los programas van a ir disfrutando, y yo también con ustedes, el trabajo que ha hecho en Las Vegas Damián Casino. Entre ellos tenemos saludos que van a prestigiar y mucho a nuestro programa, porque se trata nada más y nada menos que de lo más encumbrado que tiene el boxeo del mundo en estos momentos. No le voy a decir algo, va a saludar, por ejemplo, Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Eso se les adelanto. Después el resto va a venir solito. Abrazo por si nos está escuchando a Aníbal Bosque, por si nos está escuchando también a Chiche Leonard, sí, a Néstor Yuria. Gran bandido contigo, Néstor Yuria. Te llevó transitado por todos lados. Lo hice caminar mucho. Lo hiciste caminar mucho. 30 cuadras, contame, ¿quién fue que te llevó? ¿Quién fue que te llevó en un Corvette descapotado con una pinta infernal? con unas chicas que eran modelos y que acompañaban nada más para ir a un pesaje. Un amigo de Cuellar, bueno, es el hombre que mejor, así dicen, tatúa en la República Argentina, que está al frente de American Tattoo y es muy amigo del Chino Maidana. Y estuvimos compartiendo también ahí una... lo que fue, por supuesto, la antesala de la pelea de Cuellar con Juanma López. Claro. Vamos a ir charlando un poquito de eso. Déjame que le mando un saludo muy especial a Osvaldo Ayala. Osvaldo Ayala. Sí, nos está escuchando desde Las Vegas. El abrazo grande a él, a toda su familia, quien me abrió las puertas de su casa y me permitió, bueno, conocer Las Vegas. Y el abrazo grande para Osvaldo, que seguramente vamos a estar en algún momento juntándonos aquí en Rosario o probablemente nuevamente en Las Vegas. Yo quiero dar fe, Osvaldo, porque seguramente estás escuchando, de la gratitud sincera de mi amigo Damián Casino para contigo, y que por supuesto yo también te agradezco mucho, porque era el 50% de esto que es Boxeo Planeta. También, Luisito, déjame que le mando un saludo muy pero muy especial a Edgar Quiroz, quien es parte del equipo técnico de Marcos René, el Chino Maidana, también de Sebastián Cuellar. Y bueno, el abrazo grande a Edgar, que nos está escuchando directamente desde Oxnard, Estados Unidos. Bien. Ya tenemos información de que se están presentando Romero y Pilotti en el entraminado. Y ya van a prestarse a combatir, el Antonio Zaragoza es el árbitro de esta pelea. Lo que quiero es que, a ver, el último fin de semana las peleas de fondo fueron un fiasco, fueron un bodrio. Difícil de para el relator, difícil. ¿Y para los jurados? Por ejemplo, en Isidro Casanova, Sabrina Maribel Pérez, la muñequita, enfrentó a Florencia Rosana Canteros, categoría Super Gallo. Por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo fue Jorge Basile el árbitro. ¿Se puede boxear peor? Y Luis, es lo que veíamos, y una tarjeta, yo creo que había una tarjeta que dio... 98-90. Claro. Bueno, ganó Sabrina Pérez, sí, pero 98-90, amigo, ¿qué viste? No, realmente... Creo que estaba tomando un café con Santiago 7K, por ahí. Luisito, cuando vimos la pelea de la chica Benavides aquí en Capitán Bermúdez. Igual, una tarjeta... Sí. Que no la tengo aquí para darla exactamente, probablemente vos la tengas, pero sí, ya la busco. Realmente un disparate. Una tarjeta que fue un disparate. ¿Cuál es el vocablo que me gusta utilizar a mí, que un día se enojó el amigo Osvaldo Rivero? Sí, sobre los jurados. Mamarracho total. Yo por acá tengo... Acá está. Benavides. Las tarjetas. Porque lo charlábamos, Luisito. Se le roba el trabajo al púgil, sea femenino o masculino, ¿cierto? La de 60-56. 60 para Taborda, 56 para Rosa. Había ganado Taborda bien la pelea. Bien. Pero hubo una tarjeta que yo recuerdo así. Miranda. 59-58 para Benavides. Claro, entonces este hombre, yo no sé si fue a comer un choripán y le avisaron de último momento de la que tenía que poner la tarjeta y la dio. Sí, eso puede haber sido cierto. Lo tomamos un poco a risa, pero realmente no es lo que corresponde. Detrás de cada pelea hay un trabajo serio, el cual hay que respetar. Y me parece que las autoridades y los veedores, como sucede en el fútbol, cuando un árbitro no trabaja de la mejor manera, se lo suspende, se lo retira, no se le dan partidos. Yo no sé bien cómo se maneja en el fútbol, pero aquí tendría que ocurrir algo parecido con los jurados. Cuando dan este tipo de tarjetas, habría que tener un tribunal que evalúe el comportamiento de los... las personas que están a cargo de las tarjetas, de puntuar, exactamente. Entonces, me parece que tendrían que evaluar el trabajo y decir, bueno, esta persona debe ser apartada de la actividad momentáneamente, definitivamente, eso ya será motivo de evaluación final. Sí, pero digo, mínimamente para respetar el trabajo del público. O por ejemplo, esto tiene que ver con algo que por ahí mucha gente que está del otro lado va a coincidir o no, pero Damián, yo creo que de lo que se trata con los jurados cada tanto, reuniones, el lapso se determinará si es prudente o no, cada 3 meses, cada 4 meses o 5 meses, donde se charle acerca de lo que es el ataque, la defensa, la ciencia, es decir, los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. En Orozco Esperante tenemos una apreciación diferente, por ejemplo, con Néstor Yuria, que él ponderó lo de ir adelante. Y yo creo que avanzar no es atacar. Y cuando no se puede resolver el jeroglífico que te presenta quien tenés enfrente, yo creo que el chico Esperante fue mezquino. Fue mezquino, pero lo poco que tiró fue mucho más claro, más justo y más, digamos, lo charlábamos, mejor recorrido como para puntuar. Cuando veníamos después, de Capitán Bermúdez en el auto, Luis, lo veníamos charlando porque seguíamos dando cada uno su parecer. Y me parece que si Esperante tiró 2 golpes y los conectó, y Orozco tiró 5 golpes y no conectó ninguno, no podemos ponderar la cantidad que tira Orozco sin conectar, sin pensar en lo poco que tiró Esperante, pero que colocó las manos. Así es. ¿Que la pelea fue mala? Sí, fue malísima. Malísima. ¿Desde donde se mire mezquina? Sí, fue mezquina. Sí. Pero que la ganó Esperante, me parece que la ganó Esperante. Bueno, yo comparto contigo, y muchas veces tenemos diferencias, porque esto es un deporte de apreciación. Lo que sí es cierto, los comentarios nuestros, querido y nunca bien ponderado oyente, están vinculados siempre a la transparencia, donde tanto Damián Casino como Luis Parpacelli, quien te habla, no tenemos vínculo nada más que afectivo con los managers, con los pugilistas, con los preparadores físicos, y a veces tratamos de mantener una distancia prudente para que no nos traicione el afecto. A la hora de puntuar, lo hacemos intentando ser lo más objetivo posible. A ver, algunos periodistas en todos los ámbitos están condicionados o sujetos a decir determinadas cosas. Sí, vivimos bajo el mismo cielo. En la Argentina y en cualquier parte del mundo hay muchachos que sabemos que porque están muy vinculados a determinados organizadores o determinados pugilistas, le mienten. Y si le mentís al público, cometés doble error. Le estás mintiendo a la actividad que incluye al boxeador, y le está metiendo al público. Sí, por supuesto, Luis. Te cuento, ya tenemos algunos resultados del Club Atlético Defensores Unidos de Zárate, provincia de Buenos Aires. Karen Carabajal le ganó por decisión unánime tras 6 asaltos a María Soledad Capriolo. Las tarjetas fueron 59-56, 58-57.5. Esto fue en la categoría pluma, y 59-56. En otros resultados, Juan José Velasco le ganó por nocaut técnico en 2 a José Portalupi, categoría Super Welter, y Saúl Peralta le ganó por nocaut técnico en 2 a Diego Cabrera. Esta información la presentó Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Un saludo muy grande para Walter, para Gustavo. Me dijiste que le llevaste un regalito y la verdad que te admiro, amigo. En todo ese mare magnum de trabajo, en un país diferente, nada menos que en Las Vegas, como estabas de acá para allá con el tema de las 2 peleas y de hacer entrevistas y relevar material y demás, te acordaste, como corresponde, de quienes nos respaldan. Yo te felicito al aire, como lo hice en la previa donde estuvimos comiendo algo. Te recuerdo que estás en Boxeo Planeta, Del Plata 107.5, edición número 168, que después de nosotros, ¿quién viene? La venganza será terrible, siempre de la mano de la capacidad, de la creatividad, de un talento inobjetable como es Alejandro Dolina. ¿Dije talento? Digo Santiago Siete Case. Vamos a la primera pausa comercial y, por qué no, musical. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar.

Y me decía Damián Casino, en estos momentos se están entrando en el blog www.boxeoplaneta.blogspot.com 67, digamos, amigos, porque eso es lo que son, amigos del boxeo y de Boxeo Planeta, de distintas partes del mundo, a saber. Sí, Luis, se meten desde todas partes del mundo, Estados Unidos, bueno, hay muchos de aquí del país, interiorizándose con todo lo que es el Boxeo Planeta, y a partir del día de mañana van a estar grabados los diferentes programas que no han sido bajados, porque hemos hecho transmisiones desde exteriores, pero para lo que es los que le gusta la colección de Boxeo Planeta, a partir de mañana van a estar todos los programas, ¿eh? Bien, esto. A ver, si yo te digo que FAS SRL, que son fieles, esa gente cumplidora, seguidora, y también Marcelo Vidriera Seguros y Olimpia Deportes, los tres, van a presentar una información realmente valiosa, importante y trascendente para el boxeo mundial. ¿Vos qué me decís? Te cuento, Luis, que la Asociación Mundial de Boxeo, en conjunto con el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional, acuerdan un campeón único y uso de medio punto a partir del año 2015. Esto lo informó prensa de la AMB. Se juntaron las tres entidades más importantes del boxeo mundial. Esto fue en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, donde lograron varios acuerdos y logros importantes en beneficio del boxeo. Gilberto Mendoza, Gilbertico Jesús Mendoza, su hijo, presidente y vicepresidente en conjunto de la AMB, respectivamente, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Darley People, presidente de la Federación Internacional de Boxeo, se pusieron de acuerdo en algo que es muy importante, en la utilización del medio punto. Ajá. Y entre los acuerdos está el crear un programa piloto para que el Consejo Mundial y la FIP implementen el sistema ya mencionado del medio punto, que en algunas oportunidades ha usado la Asociación Mundial de Boxeo. También han pensado en tener un campeón unificado, es decir, un campeón que represente a las tres entidades. Así es. Y me parece que son dos puntos más que importantes, Luisito, porque muchas veces hay boxeadores que van por un camino de una entidad, en el caso de Omar Narváez, por dar un ejemplo más reciente, siempre ha sido fiel a la Organización Mundial de Boxeo. Sin duda alguna. Y claro, le hemos reclamado por qué no pelear o unificar títulos disputando el del Consejo o el de la Federación. Bueno, en este caso, cuando un campeón de una entidad ya es otorgado campeón, va a tener automáticamente la posibilidad de disputar el título de la otra entidad. A mí lo que me importa y mucho en este tema tiene que ver con el medio punto. Es decir, me sorprende que hayan tenido que esperar tanto tiempo los genios del boxeo para darse cuenta que hay vueltas, asaltos, rounds, en los que indudablemente es ínfima la diferencia que un pugilista le saca a su oponente. Y en algunos casos es una picardía darle un punto a uno de los dos cuando en realidad no se sacaron ventajas. Entonces este medio punto nos ayuda, por ejemplo, a que sean más ajustados a la realidad los resultados finales. Sí, y otra... Porque hay vueltas, discúlpame, sí. Quiero redondear con esto. Estuvimos los dos en Villa María. Las primeras vueltas, 6-7 vueltas, donde el mexicano ganó con mucha amplitud al margen de algunos golpes que dieron en los brazos, ganó con tanta amplitud que ahí sí había un punto de diferencia en las vueltas. Pero después, en las de Narváez, en las que ganó, había apenas medio punto, salvo las últimas tres vueltas, claro, donde puede haber sacado el punto. Sí, por supuesto. Entonces, muchachos, me parece que en esta oportunidad están razonando un poco, y me alegro por la Asociación Mundial del Boxeo, el Consejo y la organización, porque le hacen bien a la actividad. Y esto de un solo campeón está bárbaro. Es como si mañana me sorprende Bisbal desde la Federación Argentina de Boxeo, allá en Castro Barros del 75, y me dice, el campeón argentino luce como en los viejos tiempos. el honor del pantaloncito blanco. ¿Es una tontería? No es una tontería. Tiene que ver con aquellos pequeños grandes secretos que hacían a la jerarquía del boxeo años atrás, y lo charlábamos esto con Néstor Lluvia. Continuamos. Sí, en otro de los puntos acordaron también tener un campeón único y realizar un pesaje de seguridad el mismo día de la pelea. Ah, buenísimo. Para evitar que los boxeadores sobrepasen las 10 libras antes de cada combate. Pesaje de seguridad. Eso es muy importante, el mismo día de la pelea, porque muchas veces vemos que los boxeadores llegan prácticamente deshidratados a dar el peso, y al otro día tienen 5 o 6 kilos de más, 7 kilos aumenta. Sí, es una imprudencia desde nivel salud. Mira, nivel salud fundamentalmente. Así que eso es uno de los puntos. Sí. Y déjame repasar, Luis. Adicionalmente se trabajaron las propuestas del uso de la puntuación electrónica y la repetición instantánea, las cuales se acordaron por los tres entes ecuménicos. ¿Usted cree que esto merece aplauso, Damián Cassino? ¿Y cómo no va a merecer un aplauso? A ver, pero no sé si todavía está. A ver, la concurrencia que está llegando para disfrutar de la venganza será terrible, con Alejandro Dolina, Gillespie, Doria y unos músicos de enorme talento. Me parece que sí, están entrando bastante. A ver si hay aplausos para esto. Sí, yo creo que hay aplausos. En cualquier momento surgen los aplausos, porque estas determinaciones, estas decisiones son realmente acertadas. Bien, le cuento que Pablo Sarmiento nos manda saludos al programa. Sí, Pablito está trabajando junto a Lucas Rafael Báez. Fue su primer boxeador que preparó aquí en la República Argentina, y se consagró campeón del mundo hispano. Esto fue el 27 de septiembre, ¿eh? Así que el abrazo grande a Pablo, que está evaluando definitivamente trabajar aquí en la República Argentina, y ojalá le vaya de la mejor manera. Recordamos aquella linda nota que hicimos cuando estaba en Oxnard, preparando a nada más y nada menos que a Sergio Maravilla Martínez. Déjame mandarle un beso, un abrazo grande. Cortita, sí, bueno, un beso y un abrazo grande a mi hija Agostina, que nos está escuchando. Y Agostina anda muy bien en muchos aspectos, pero bien. Está preocupada porque ella está haciendo una tarea y en las tareas a veces una la realiza lo mejor que puede y siempre surge alguna que otra dificultad. Yo después le voy a comentar, porque me quiero cerciorar bien cuál es el tema de en cuestión. Pero no. Te mando un beso, hijita. Quiero una efeméride bien. Presentada por Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Bueno, le cuento que en octubre de 1980, en el Caesar Palace de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Larry Holmes ponía fin a las aspiraciones del gran Muhammad Ali de volver a ser campeón del mundo, y lo detuvo en el décimo asalto y pudo defender su título mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Holmes realizaba la octava defensa de su cetro. Ali, quien se había retirado el 26 de junio de 1979, cambió de opinión y volvió al ring para, según él, ganar su cuarto título. Tres meses antes de la pelea, la Comisión Atlética del Estado de Nevada ordenó a Ali ir a realizarse un examen neurológico para poder presentarse en el combate, pero los resultados fueron sorprendentes, puesto que no logró superar pruebas básicas como tocarse la punta de la nariz con su dedo. Pese al resultado, la licencia para la pelea le fue otorgada. Estamos en Boxeo lamentable. Planeta, sí, lamentable, Boxeo Planeta, edición número 168. Esta es la 107.5 del dial, la emisora quizás con la programación de mayor jerarquía de la ciudad de Rosario. ¿Tenés alguna cortinita de rock pesado? A ver, a tu gusto, pero a tu gusto. Hacemos un pequeño paréntesis musical. Santiago Siete Casas ya se propone darnos esto. Running your mouth against the weather's in the south. You came my way, and you gotta learn now. MC Hammer, and I'm staying my claim. I fear no sucker who's in this game. Breaking down beats, MCs out of hour. Rocking on a mic, and you're feeling my power. Seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta y nos venimos con las cortitas. Estamos entonces en el hierro corto y auspiciados por FAS SRL y Marcelo Vidriera Seguros, Damián Casino dice: el próximo 18 de octubre de 2014, ¿no? El jamaicano Nicolás Walters intentará seguir inscribiendo su nombre en la historia boxística, no solo de su país, sino del mundo. Y dijo: tengo hambre de más y confío en ganarle a Nonito Donaire. Para hacerlo, creo que lo noqueo en 5 o 6 asaltos. Saúl El Canelo Álvarez enfrentará a Joshua Cotley el 6 de diciembre en Houston. Sugar Ray Leonard quiere ver a Mayweather enfrentando a Manny Pacquiao. Sugar Ray sabe que de primera mano cómo el peso de la historia puede iluminar la carrera de un boxeador. Leonard insiste en que ese principio, por sobre todo los demás, es el que está empujando la demanda por una pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. No cobró un solo peso, simplemente un apretón de manos para hacer un anuncio que te va a gustar y mucho. Simplemente dijo: escuchá Boxeo Planeta, en Rosario, Santa Fe, Argentina. Se trata de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Por supuesto, a partir del próximo programa lo tendremos a Sergio con ese prensa contundente. Y no solamente él, hay muchas figuras más. Hay mucho material, Vuelve Guido, sí, Ricardo Sánchez Atocha, entrenador del porteño radicado en Madrid, Guido Nicolás Pito, anunció que su pupilo volverá a los entarimados el próximo viernes 3 de octubre en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, municipio madrileño, ante el probador catalán Raúl Sainz. Saludamos a 3 o 4 de las pugilistas más encumbradas de la República Argentina, a Marcela Ileana Acuña, la tigresa, a Carolina Duer, que tuvimos la posibilidad de entrevistar en el Luna Park en su momento, y vamos a ver si la llamamos uno de estos días, y por supuesto también a Daniela, la bonita Bermúdez. FAS SRL auspicia la siguiente información en la voz de Damián Casino. Julio César Chávez Jr. se declara agente libre de Top Rank. Y por supuesto la gente de Bob Barum desmiente que se hayan separado, que todavía los une un contrato y bueno, eso es lo que lo está manteniendo al margen de los entarimados a Julio César Chávez Jr. En Boxeo Planeta, edición número 168, agradecemos muchísimo a Ricardo de Zona Oeste, a Juan José de Zona Norte y a Ulises de la Zona Centro, oyentes de Boxeo Planeta. Olimpia Deportes auspicia la siguiente información en la voz de Damián Casino. Rincón Azul, qué pilcha que te trajiste hoy, amigo. Le cuento que, bueno, Pablo Martín Barbosa... nuestro amigo. Nuestro amigo, sí, ha pasado muchísimas veces por los micrófonos de Boxeo Planeta. Conservó el título argentino ligero en un muy buen combate el día viernes pasado. Nosotros estuvimos transmitiendo desde Capitán Bermúdez, por eso no pudimos hacer lo propio. Hubiésemos tenido la intención y le debemos a Robbie Cove. A Robbie Cove. Es el que está a cargo de la prensa en lo que es todo lo que tiene que referir a la TV pública. Y nos invitó de manera muy, muy importante para que estemos cubriendo en la Federación Argentina de Boxeo. Y no hemos podido estar, pero seguramente no va a faltar oportunidad para trazar una transmisión de la federación, que la debemos. La debemos. Comprometemos. Dijiste Robbie Cove, y Robbie, te agradezco muchísimo. Le vamos a hacer una nota, quizás el próximo viernes, a Marisa Núñez, oriunda de Tandil, campeona del mundo, a quien le mandamos un besito muy grande y el reconocimiento enorme a la tandilense campeona del mundo, que puso contenta a todo Tandil. Qué contento me voy a poner cuando desde los rincones a los boxeadores no le digan cosas superficiales, cosas que no tienen contenido, cosas que no están vinculados a modificar algo para poder contrarrestar lo que propone el contrincante. No hay mucho, digamos, de técnica en las indicaciones muchas veces, y se escuchan nítidas, y son pobres, y a veces el boxeador resuelve con lo que tiene, con lo que puede, y eso no es tan así. Faltan maestros en el boxeo argentino. Y con Damián siempre decimos, el ABC todos los días, el ABC, cómo tirar un jab, cuál es el recorrido de un gancho, cuándo trabajar en las zonas blandas y otros aspectos más que ya nos lo dice alguien que hace 25 años que practica boxeo, Damián Casino. Bueno, Luis, qué gusto sería ir a... Por ejemplo, la combinación de tres manos. Ah, bueno, ¿usted se quiere meter en lo que es el aspecto técnico? Lo que pasa es que el aspecto técnico... varios programas, pero... Bueno, pero... Me distrae y me tiro un 1-2 contundente. Fundamental hoy, en el momento que vive el boxeo de hoy, necesitamos primero acompañar la técnica de la mano de lo que es la preparación atlética. Necesitamos combinar muchas manos... trabajar bien los tiempos y distancias y, por sobre todo las cosas, empezar con el trabajo de piernas. Vemos boxeadores, y lo vimos, Luisito, lo vimos en la pelea de Orozco. Orozco, yo te lo decía en el relato, estaba parado en el medio del cuadrilátero, vertical, sin mover las piernas, y su oponente trasladándose por todo el sector de los laterales del ring. Sí, señor. Y por eso nunca llegó. Si estaba estático y vertical en el medio del ring, es imposible. Si no ajustamos con las piernas, primero los golpes nunca van a llegar. Y si llegan, van a llegar sin potencia, no van a hacer daño. Entonces me parece que, como todo trabajo, tiene que empezar por los pies. Que es donde comienza el boxeo. En los gimnasios tenemos que trabajar mucho eso. El tema de las manos, después. Primero aprendamos a mover las piernas, a trasladar, a caminar, no a correr. Caminar. No se corre en el boxeo, no se traslada. Exacto. Hay que caminar sobre los laterales, moverse a un lado, a izquierda, a derecha, salir con cintura, con visteo, cuando hay que rescatar, cuando saber rescatarse en las cuerdas y cuando salir. Con el famoso side step, que ya prácticamente está en desuso. Sí, está en desuso. Por ahí algunos... Hay un montón de cosas que vos lo dijiste, hay un aspecto. Se terminaron los maestros del boxeo. Pero es tan difícil armar una guardia. Los que estaban no fueron respetados. Es tan difícil armar una guardia. Vimos tres o cuatro pugilistas, por ejemplo, en los últimos combates. En realidad las preliminares de Bermúdez fueron buenas. Pero a veces habíamos unos guardias que tenían una mano demasiado baja, que no estaba el puño sobre casi el pómulo. Es decir, ¿por qué es tan difícil? Hay poco gimnasio y poca instrucción, digamos. Faltan maestros, ojalá la gente se prepare. Hay una camada nueva que intenta hacerlo. Lo vemos con Rolly Cañete, que es un muchacho que intenta prepararse, hace diferentes cursos, se interioriza. Actualizarse. Respeta, escucha. Y va por ahí la cosa. Parece que todos siempre tenemos que tener la idea de aprender, ¿no es cierto? Ya en su momento, como lo decía Mahatma Gandhi, uno tiene que vivir como si fuera a vivir toda la vida y aprender como el último día. Hay que siempre aprender. La premisa número uno es aprender. Y digo que con esa humildad de siempre estar predispuesto para poder lograr nuevos objetivos, es ahí donde vienen los buenos resultados vienen solos. Me parece que pasa un poco por eso. También hay una cosa que me parece que no hacen mucho los boxeadores argentinos, y discúlpame la interrupción, esto me parece que sí lo hacen cuando van al exterior. En este caso sí es necesario detenerse a observar videos y ejecutar en el cuadrilátero lo que terminamos de observar, es decir... Queremos saber cómo tiraba el jab Carlitos Monzón, cómo lo tiraba Ali. Queremos saber cuál era la esgrima boxística de Carlitos Wilfredo Monzón. Benítez. Discúlpeme, usted, sí. yo le interrumpo, usted me perdona. No, no, siempre. haga. Lo único que usted sí, me lo nombra Monzón, no abuse. Yo me acuerdo que se cumple... Perdón, si agarra, no pega. El que agarra, no pega. Se cumplieron 55 años del debut como amateur de Carlos Monzón. Sí. Fue en el pabellón de industrias de la ciudad de Santa Fe. En el terreno aficionado, el inolvidable Escopeta disputó 87 combates, con un récord de 73-6-8. Al igual que miles de púgiles a lo largo de la historia de todo el mundo, el boxeo fue el único modo de ganarle a la pobreza para Carlos Monzón. Y por ello un día ingresó al club Cochabamba, en el barrio de Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Marcelino Mono Martínez y Roberto Agrafogo. Es ahí donde comienza la historia de quizás el mejor boxeador de la historia del boxeo argentino y que tiene reservado un rinconcito en los mejores de la historia mundial del boxeo. Sin duda alguna, yo creo que también tenemos que charlar a veces con los asiduos hombres que concurren al boxeo y porque les gusta y mucho, que dándole lectura a lo que vemos en una o dos peleas, tenemos que aprender a darnos cuenta de qué podemos pretender de cada uno. Está el peleador nato, está el noqueador de una sola mano, que son poquitos pero que los hay, y está el estilista. Es decir, hay una diferencia abismal entre lo que ofrecía Gustavo Vallas, el notable, oriundo de Villa María, con una riqueza espectacular en todos los aspectos, defensivos, ofensivos, de contragolpe, de como muy bien decías, de visteo, cómo barrer. Uy, no se sabe barrer, no veo que gente que barra y bien como corresponde, golpe, no, sí. Las palancas. Todo. Y otra cosa era Carlitos, que tenía un libreto y lo cumplía a rajatabla. Y esa naturaleza de potencia total que lo hacía realmente incomparable y que lo demostró en los hechos. Olimpia Deportes presenta en la continuidad de Boxeo Planeta del Plata, 107.5, 440, 107.5, si querés dejar un mensaje en el fijo, o si no, 0341-168686, esta información. Te recuerdo, Luis, que en el comienzo de octubre se recuerda el último combate de una trilogía entre Muhammad Ali y Joe Frazier. En lo que fue Trila in Manila, sí, sí. Bueno, en los combates anteriores habían dividido honores, pero en este tercer combate efectuado en Manila, Filipinas, fue un infierno para ambos. Fue realmente una pelea quizás la más dramática que se haya podido ver por la cantidad de castigo que absorbieron ambos boxeadores, en donde cada uno de ellos tuvieron grandes momentos durante todo el combate. En los asaltos finales Ali estaba tomando el comando, Frazier no se rendía, pero su entrenador, el legendario Eddie Fuchs, estaba advirtiendo a su pupilo que detendría el combate debido al intenso castigo que estaba recibiendo. En ese momento llegó, después de terminado el 14º asalto, Fuchs detiene el encuentro en contra de la voluntad de Frazier, y de esa manera Ali retiene su título pesado AMB y CMB. Y recordamos que Ali después cuenta, el legendario Angelo Dundee, que tampoco quería continuar la pelea. Y que no quería, sí. Dundee también estaba a punto de parar la pelea, pero cuando ve la situación en el rincón de Frazier, le pide un último esfuerzo a Ali, y es que se levantara del banquito. Con eso, así es, Ali gana el combate. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Bien, discúlpenos, pero justo había logrado el objetivo, Damián. Damián me llevó a uno de los lugares donde si vos llegás tenés que saber salir, que es el rincón. Y cuando te arrinconan, ¿Estás ahí en el rinconcito, amigo Sidestep? O, en la medida de lo posible, saber cómo agarrar, palanquear. Ahí sí es donde tenés que ensuciar un poquito para que venga él. ¿Cómo es que dice este muchacho de acá de Argentina? No, hay uno que dice, ¡alto! ¡Alto! Ah. ¡Alto! Que no me acuerdo el apellido ahora. Pero el break es, sepárense, basta, la próxima te descalifico. Paso atrás. Sí, paso atrás. Bueno, continuamos. Que le sí. Una, a ver, de Maravilla Martínez. Sergio. Perdón. Un segundo. Una cortinita del mundo del espectáculo que a vos te guste, Santiago, porque la información que viene me parece que está vinculado a ese género. El boxeo es un espectáculo, pero a veces, en algunos boxeadores, se convierte en un espectáculo también que es casi la continuación de lo que él hace en un ring. Es decir, ya me estoy retirando o ya estoy retirado. Entonces quiero estar todavía junto al público y busco un costadito que me permita desarrollar algo que por ahí lo hago de manera aceptable. ¿Tenés algo que tenga que ver con el espectáculo? A ver. Ahí está Santiago. Tratando bueno, le vamos contando. Bueno, le vamos contando Martín, entonces. Ya firmó contrato Luis. ¿Con quién? Despacito. Espectáculo otro de boxístico, no me digas. ¿Sí? ¿Con quién? No, boxístico. ¿De qué? ¿Pero con quién? No, de stand-up. Esto va a ser de stand-up. Carlos Paz. Ya lo hizo. Mientras analiza su futuro, el ex campeón mundial explotará una faceta diferente. Luego de la derrota, por supuesto, ante Miguel Ángel Cotto en el Madison Square Garden. Parece que el boxeador argentino busca nuevos horizontes. Entonces, quiere decir que lo que estamos esperando y todavía no vino es el resultado de los estudios y la evaluación en los Estados Unidos que después iba a llevar a España. Y yo, en realidad, no soy médico, pero yo creo que Sergio tiene que retirarse. Qué mejor que él de darse cuenta si puede tener continuidad o no en el primer nivel mundial de boxeo. Yo le pregunté en conferencia de prensa a Sergio en Las Vegas si él quería una pelea de despedida aquí en nuestro país y me miró como resignado y me dijo sí, quiero una pelea de despedida en mi país. Me parece que una mirada dice más que mil palabras y me parece que Sergio va por ese camino. Me parece que va a ser un combate aquí en el país y o una exhibición, sí. Es suficiente con tres o cuatro boxeadores Luis, me parece que para dar un combate de despedida con un boxeador acorde a lo que es una despedida. No vamos a traer a una revancha con Cotto sin duda es seguir, porque si estamos hablando que se despide y gana, que sería seguir en lo mismo. Digo, me parece que Sergio, un poquito ya en la cabeza de él, debe estar rondando el retiro. Pablo Sarmiento se lo hizo saber después de la pelea. ¿Vos recordás que charlamos con él? Sí, haciendo una entrevista cuando estaba en Córdoba, en Villa María, y él lo dijo. Cuando llegamos al vestuario le dije, Sergio, esta fue la última. Quiero que me cuentes esa pequeña anécdota del grabador en la conferencia de prensa con Sergio Martínez, porque de las pequeñas cosas, como yo decía antes, no ponerse en divo y ofrecerse para un avance, para un prensa, lo pinta de cuerpo entero. Pero sí, hubo otro gesto. Dos cosas. Yo estábamos en la conferencia de prensa, había muchos colegas con los diferentes grabadores de mano para grabar las entrevistas y por supuesto los fotógrafos. ¿Y de qué medios? También los muchachos de gráfica que tomaban apuntes. Y yo, claro, para no molestar, puse el grabador lejos de lo que era, digamos, la voz donde estaba Sergio. Y Sergio vio que yo había puesto el grabador sobre la mesa un poco lejos y se tomó unos segundos en contestar una pregunta, agarró el grabador, se lo puso cerca de donde él estaba hablando para que saliera mejor. Me pareció un gesto realmente para considerar, porque conocernos o saber y de quién era, porque podía ser cualquier medio extranjero, en este caso fuimos nosotros de aquí de Argentina, pero digo, se acercó el micrófono para que saliera bien profesional después la nota. Y bueno, después grabamos un saludo. Sí, porque ni siquiera pudiéramos... Claro. De pinta y cara lo que claro, es. Porque ni siquiera era, y esto lo digo con cariño y con afecto porque son gente muy conocida, ni siquiera era ni el de Carlos Irusta, ni el de Walter Nelson, nada por el estilo. Sí, era de Damián Casino. Es decir, me trajiste una gorrita oficial del Chino Maidana. Que, la sí, y la remera me la probé con el avance. No la va a poder disfrutar. No sabés la remera que me regaló. Pero además el regalo tiene que ver con que el grabador que se llevó el señor es mío. Claro, entonces ese grabador se lo traje sanito, aumentó de cotización. Le cambié las pilas. Pero claro, le cambié las pilas. Que le cambió las pilas. Claro, encima le cambió. ¿Me lo entrega sin pila usted? No, yo se lo entregué limpio para... No, estoy haciendo una nota y me quedo sin pila. ¿Qué clase de periodista es ese? No. Bueno, cuidado, pero y encima me lo devuelve diciendo que ese es el grabador que agarró en el MGM de Las Vegas Sergio Gabriel Maravilla Martín, una conferencia de prensa. Entonces no lo puedo tirar, no dan ganas de tocarlo. Damián, se nos está yendo el programa. Seguramente ya va a comenzar en momentos más la pelea de Sebastián Luján frente a Milcar Funes, categoría Super Welter. Viene de la mano de la TV Pública, de la Federación Argentina de Boxeo. Hoy hicimos un programa más distendido, Luis, pero con abundante información, un poquito con todo el material que había quedado un poquito como compactado porque tenemos mucho material. Yo veo que usted tiene todas esas anotaciones, le queda, pero no importa. Habitualmente hacemos la entrevista, pero hoy bueno, tomamos un pequeño respiro para acomodar un poquito toda la información que teníamos. Logramos dos transmisiones muy importantes para sumar a la trayectoria de Boxeo Planeta a través de los diferentes viajes que hemos estado cubriendo. Y lo decía el otro día, Pedrito Dáquila. Saludos grandes para él, como para Matías Vidondo también. Trabajan muy bien con Pedro. Señor, y nos hizo saber que es importante que vayamos a transmitir, porque realza mucho también todo lo que es el evento en sí. Y me parece que para nosotros que hacemos un sacrificio muy grande en trasladarnos, volver a la madrugada es difícil, tenemos algunos compromisos laborales al otro día. Sin duda. Pero la gente, y te lo hace saber a través de los mensajes, del cariño, del saludo cuando salimos en las transmisiones, eso no nos empuja a seguir en esto, ¿no? Saludos para Luciano Ploner. Y en cualquier momento. Sí, el otro día, el lunes, volví al gimnasio y me dijo, ¿dónde estaba? Una vez por año, vení vos, no, le digo, estaba acomodando un poquito los horarios y ya retomé gimnasio, por lo menos los lunes. ¿Sí? Está bien. Me gustó ya mucho. Soy veterano en estas lides, yo, sí, señor. Me gustó mucho también la actuación de Edgardo Sabino, es un árbitro realmente importante. Nos estamos yendo. Santiago Siete Cases, gracias por todo. Por supuesto, a vos que estás del otro lado, gracias por compartir este espacio que hemos denominado Boxeo Planeta. Y donde quieras que estés, abrazo de box. Nos encontramos el próximo viernes, cuando por lo menos en la Argentina el reloj indique que es la hora 23. Y ojo, la venganza será terrible. Viene pegadito a Boxeo Planeta. Damián. Bueno, como siempre, invitarlos a una nueva jornada de Boxeo Planeta. Los esperamos en la edición 169. La radio que vos escuchás. El acumulado de 9 meses, las terminales produjeron un 24,2% por debajo del mismo periodo de 2013. Comenzaron las campañas para las primarias del año próximo. El senador radical Ernesto Sanz lanzó su precandidatura presidencial en el Luna Park en busca de representar al Frente 1 en el